fiesta, golpeando sin saber qué hacer. Y ya no sé muy bien, desde hace tiempo, no es lo que quiero, tal vez nunca lo sabré. Nada limpio puedo sacar, de amores que vienen y van, nunca dejan a cambio más que un mal sueño del que despertar. Más que como fue, quisiera estar tan ciego como ayer. Pudo ser.